quien te conocí. Te miré de frente, quise preguntar cómo te llamabas, te saqué a bailar. Mas cuando bailaba no supe decir que tú me gustabas, mudo me quedé. Terminó la fiesta y cuando te busqué afuera en la calle ya no te encontré. Ya no falto a ese lugar, esperando a que vuelvas para decirte mi verdad. Mis amigos me preguntan por qué yo paro así, que parezco un don que yo nunca tuve así. Hoy pensando en ti, yo nunca me olvidaré, que fue en el palenque donde te conocí. Falto a ese lugar, esperando a que vuelvas para decirte mi verdad.